a decirles mi adiós. Mi zaino inquieto me espera. Nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Mi redomón comprendió que mi pena es rezongona y sin sentir las lloronas se mantiene bien despierto. Él sabe bien que ni muerto me baja de las caronas. La noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad. Raíces de mi tierra hoy comienza con Los Heraldos Negros de César Vallejo y Atahualpa Yupanqui, Milonga del Solitario. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecna 88.3. Radio Trinchera. Aquí estamos, muy buen sábado, muy buen día a todo el mundo, bienvenido, los abrazamos, ¿cómo está? Estamos como mesita floja, ¿vieron? Estamos como mesita floja cuando se rompe una pata y tenemos una pata con bronquitis para empezar. Tenemos al asistente de producción que está en casa trabajando con el Twitter seguramente desde casa, pero está bien, pero sin voz, entonces será imposible que viniera. Estamos, pero Dios siempre acompaña y Dios ubica a las personas. ¿Y cómo nos ayuda, caray? Porque donde faltaba, viste, cuando la patita está floja y vos le tenés que poner un papel de diario, le tenés que poner un cartoncito, llega otra patita para ayudarte. La patita. Y llegó una patita para ayudarte para enderezar la mesa. Es verdad. Así que ahora lo vamos a presentar porque vino así, porque Dios lo manda. Es verdad. Es así, ¿eh? Claro que sí. Así que buen día para todos. Ahora en un rato presentamos a la gente. Está Matías Basualdo en los controles. ¿Cómo va, Matu? No me echó caritos de sueño. Esa carita de sábado a la mañana, tremenda, ¿eh? Ya la vamos a superar. Karina, mi nombre, Don Gigu Maldonado, ¿cómo está? Buen día, buen día. Y Maina Purinki. Ancha sumasta, Purini. Sábado Chayatin Astán Sumascán. Cuando llega el sábado es mejor todavía. Sí, mejor y todavía. Por supuesto, para venir a compartir aquí Raíces de mi Tierra, como todo el país, República Argentina, todas las provincias que tienen la suerte de sintonizar, ¿no? De engancharse de a poco, varias provincias ya hasta ahora están repitiendo nuestro programa y eso nos alegra. Me hizo acordar, Don Gigu, estamos saliendo para Paraná Entre Ríos porque Javier Zárate decidió replicar nuestra señal a partir de la página de La Tecno, fmlatecno.com.ar. Salimos para Paraná y a partir de hoy, porque no les había contado, claro, esto pasó en la semana, Julián Atorresi ha decidido, nos enorgullece la decisión, replicar también nuestro programa para Gaboto, provincia de Santa Fe. ¡Bravo! Así que bienvenidos también los santafesinos. Gracias a Javier y a Julián porque deciden replicar nuestro programa. Don Gigu está preparadísimo y concentrado para recordarnos las páginas de estas otras radios. Y claro que sí, yo tengo de las dos justamente www.folcloricadelparaná.com.ar es una. Para Entre Ríos. De Entre Ríos. Sí. 107.9 está FM. Tan linda para nosotros, así que le estamos mandando un abrazo muy grande, Marja Ancha Atunta, Cachay Pistucuita. Le mando un abrazo muy grande a todos los de la zona, los que tienen la suerte. Los panza verde, ¿no? Exacto, de sintonizar a la 107.9. Y a partir de este momento también les mando una Marja Ancha Atun, un abrazo muy grande para la radio FM 101.7 Vanguardia de Gaboto, provincia de Santa Fe, y un saludo muy especial a esta persona que desearía conocerlo personalmente, a don Julián Torres. Ay, pero qué lindo, ¿eh? Vamos a mencionarlos a los dos. Salimos para Santa Fe, gracias a Julián, y gracias a Javier Zárate para la provincia de Entre Ríos. Y aquí estamos nosotros quietitos. Nosotros no vamos a estar viajando, pero las voces y las palabras viajan. Nosotros estamos quietitos acá en Avellaneda. La tecnología se encarga del resto. Estamos sentaditos en el estudio de la Tecno 88.3, la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda. Estamos en la provincia de Buenos Aires, hoy con un cielo maravilloso, no hace nada de frío, está muy bonita la mañana. Lidia, tan bonita como Lidia del Valle, como nuestro apoyo logístico, que anoche me dijo, la música nos puede salvar. Así que decidimos salir al ruedo, un sábado más. Claro que sí. Buen día, Karina. Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Mishki, bueno, mishki. Yo también, amanecí bien hoy. Qué lindo que es amanecer bien. Es verdad. Y con ganas de escuchar a los oyentes, seguro. Por ahí se pegan un llamadito. Puede ser. Vamos a pasarles el número. Vamos, al 4227-0037. Muy bien, hay más. Si llamas del interior, anteponer el 011. Ahí está. Y si por ahí querés escuchar por internet, fmlatecno.com.ar. Así es, doña Lidia, muchísimas gracias. Estamos, bueno, con la tecnología al tanto, invitándolos a todos a participar de este programa hoy, que es 16 de mayo. Algunas noticias estamos preparando para el próximo bloque, porque me parece que es momento de la primera chacarera de la mañana, si les parece bien. Trajimos Violinisto, el disco de Leandro Lobato. A buscar leñita pa' mi fogón, porque quiero calentar las penas de mi corazón. De madrugada saldré, mucho antes que asome el sol, pues nadie debe saber que voy penando por tu amor. Que de niño recorrí, y de paso recordar aquella infancia tan feliz. Si busco para el fogón madera del monte y sed, y de quebracho el tizón para que no deje de arder. Podré sentir aroma de tus canflor, y que pueda revivir de aquellas siestas el calor. Los vientos me traerán rumores de aquel ayer, de tanta felicidad, y que jamás han de volver. Que me abrigo esperándome ha de estar, bajo su sombra hallaré remedios para mi pesar. Si busco para el fogón madera del monte y ser, y del quebracho el tizón para que no deje de arder. Empezamos este sábado con Leandro Lobato. El disco es Violinisto, de Juan Carlos Carabajal, Saja y Lobato. Escuchábamos Madera del Monte. Tenemos un grupo en fase Bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase Bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Qué lurudo, qué tala. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Casi salto de la alegría, mirá, con el matecito. Quise salir al aire con el sorbo de mate en la garganta todavía. Los que están con el sorbo en la garganta, acá me miran y ya saben de qué voy a hablar. Ya saben seguramente de qué voy a hablar. Boca Juniors. El partido Boca-River en la Bombonera, lo vergonzoso de ese partido, que a los simpatizantes e hinchas buenos de Boca nos hace perder la Copa Libertadores. Boca presenta hoy, porque la Conmebol le dio tiempo hasta las 14, su descargo, y se espera finalmente la sanción. La sanción que los periodistas deportivos ya la vienen dando desde hace más de 24 horas. Bueno, el club va a hacer conocer en Luque, en Paraguay, su descargo por los incidentes que motivaron la suspensión del Superclásico con River, y por la tarde va a recibir una sanción que se presume va a ser una sanción muy dura. En ese sentido, la Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, adelantó que atenderá el descargo de Boca, luego va a dar a conocer el fallo, no antes de las 3 de la tarde. Esto pasará en la ciudad de Luque, donde tiene su sede, en Paraguay. Está ubicada a unos 50 kilómetros de la capital de Asunción. Conmebol revisará los procedimientos y Boca presentará su descargo. Luego se fallará en función de las pruebas, el comité dictaminará. Y de esta manera, bueno, el club va a intentar explicar los hechos que desencadenaron la suspensión del partido ante River el jueves último. Y qué decir como ciudadanos, y qué decir como argentinos. Primero, una vergüenza. Una vergüenza porque también es inconcebible la agresión hacia los futbolistas profesionales, que fueron 4, si mal no recuerdo. Que todos lo vimos, además, ¿no? Con la imposibilidad de seguir jugando, de seguir corriendo y de empezar el segundo tiempo. Después, pensar en la pirámide de responsabilidades que acarrea este tema, porque hay complicidades dentro y fuera de la cancha, la posibilidad de ingresar con el gas pimienta o el tóxico o lo que fuere a la manga por donde pasan los jugadores, la complicidad policial. Siempre hay alguien en la cancha que te ayuda para que puedas hacer esto, que te pasa chispa, que te da electricidad, que te pasa un cable, lo que fuera necesario para esto. O el elemento mismo. Es más, las imágenes televisivas, ustedes lo habrán visto, ya muestran al muchacho que está con campera gris y con la cara como con un cuellito, tapándose la mitad de la cara con un cuellito azul o algo, sí, así, ¿no? Sí, se lo vio, sí. Y no sé si lo están buscando, pero digo, no es tan difícil teniendo imágenes. No. Bueno, después de todas estas responsabilidades, dirigentes, las barra bravas, se nota la deficiencia policial. Cuando hablamos de operativos de seguridad, tenemos que hablar casi de inseguridad, lo que hace mínimamente inconcebible que se pueda seguir jugando al fútbol así en la Argentina. Para colmo de males, quedamos para el traste con todo el mundo. Una vergüenza para todo el mundo. Y hoy lo decimos con ironía, lo decimos con sarcasmo, con una sonrisita, pero en realidad ese tóxico que produce picazón y dolor en el cuerpo de los chicos, de los jugadores de River, no fue ningún chiste, muchachada. Pobre los chicos, ¿no? Sí, porque además no recibieron la solidaridad de los jugadores de Boca. Vamos a ser claros. Si uno está queriendo que salgan bien de la cancha, los jugadores de Boca podrían haber dicho: vamos, muchachos, somos todos colegas profesionales, vamos a salir por la misma manga. Mínimamente, los tenían de rehenes en la cancha de Boca. Y bueno, pobres todos los equipos y los dos equipos, y pobres los profesionales que estaban allí. Tanto Gallardo como Arruabarrena, que estaba resacado, como los profesionales que intentaron jugar al fútbol el jueves a la noche. La verdad es que muy triste lo que pasó. Ya lo vamos a hablar un poco más en detalle, ¿saben con quién? Con Ignacio Fernández Lirio, más tarde, cuando nuestro periodista deportivo, que nos va a poner un poco más al tanto respecto a esta sanción. Seguramente él sabe mucho más. Yo tengo entendido que hay algo así como 2 años de suspensión, de clausura para la Bombonera. Tengo entendido que hay también una sanción respecto al torneo para Boca. Tengo entendido que también hay una sanción para que Boca no juegue por un tiempo en la Copa Libertadores. Y seguramente esto va a acarrear un problema económico, ¿no? Va a ser oneroso también esta sanción, lo que habla de muchísima plata que puede perder el club para hacerse cargo de lo que pasó. Tremendo. Después está la mirada política, porque a todo esto no se le puede quitar el arista político cuando sabemos que Mauricio Macri es el que administró el club durante muchos años. Ajá. Que me parece a mí que le están empezando a cobrar factura. Y hay otras lecturas que dicen que esta se la hicieron a Macri. Alguien le hizo esto a Macri. Y da la casualidad que Mariano Recalde hace ayer el lanzamiento de su candidatura para la ciudad de Buenos Aires en el Luna Park lleno total, con un video de la presidenta Cristina Fernández apoyándolo, por supuesto. Sí, sí. Le fue muy bien. Nada es casual en la política. Y el deporte, sobre todo el fútbol, va muy de la mano con la política. Lo sabemos, ¿no? Solo para pensarlo, en un rato lo vamos a hablar con Nacho Fernández Lirio. Y hablando de Recalde en el Luna Park, bueno, una de las cosas que dijo es que el cambio y lo nuevo en la ciudad es el Frente para la Victoria. El candidato a jefe de gobierno porteño encabezó un multitudinario acto en el Luna Park y sostuvo que se necesita un jefe de gobierno que tenga ganas de trabajar y esté del lado de su pueblo. Toma. Muy bien. Como diría mi tía, chupate esa mandarina. Exactamente. ¿No? Tenemos una noticia que compromete a Soledad Pastoruti y su hermana Natalia en la provincia de Santa Fe. Chocó contra un camión, el micro en el que se dirigía. La cantante Soledad Pastoruti, Natalia, su hermana, y los músicos de la agrupación sufrieron lesiones leves esta madrugada al chocar el micro en el que viajaban contra un camión en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Carcaranía. Parece ser que no pasó a mayores. Están bien, la más golpeada es Natalia, pero tampoco nada grave. Esto lo relató el papá de las artistas, Omar Pastoruti, en declaraciones a una radio de Casilda. El director del hospital de Roldán, Juan Carlos Ciaroca, precisó que los heridos fueron 8 y sobre el estado de la hermana de la Sole contó que sufrió un traumatismo cervical leve, pero está bien y estable. El más afectado fue el conductor del camión, que fue trasladado a Rosario para observación, y un técnico que estaba durmiendo en el micro al momento del siniestro vial y se golpeó contra un esquinero de la cama. El vehículo había partido desde la ciudad de Buenos Aires hacia distintas localidades de Santa Fe para buscar a los músicos y se iba a dirigir luego a La Pampa, donde Soledad tenía planeado dar hoy un recital. Gracias a Dios no hay nada por qué lamentarse, es lo que dijo Omar Pastoruti, el papá de Soledad y de Natalia. Nos solidarizamos con este momento, vamos a estar al tanto de las noticias que vayan llegando. Parece ser que fue un choque, sin nada más por lamentar que alguna que otra herida, Leve. Leve, lesiones bueno, leves. Mejor así. 10 de la mañana con 30 minutos, momento de matizar una vez más el sábado. Y elegimos hacerlo desde el disco que se llama Fe. ¿Se acuerdan? Lo recordamos, Roxana Carabajal, en esta ocasión junto a León Gieco. Dicen que yo de sola estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy, la misma no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sabido que no estoy de sola estar, que estoy parada en el grito bagualero del Pushaí. Ayer nomás ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba por solo estar. Me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy para durar como el maíz, simple y seré. Por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná, soy de Animaná, soy de Animaná. Roxana Carabajal, el álbum se llama Fe, acompañada con León Gieco, de Armando Tejada Gómez y César Isela, Fuego de Animaná. Comunicate. fmlatecno@fmlatecno.com.ar. FM La Tecno, 88.3. En la Tecno. La radio escucha. Quemando Mentiras. Sábados de 13 a 15. Con Juan Carlos Sena. Quemando Mentiras. Espacio Publicitario. Cursos y talleres en la UTN. La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional dicta el curso Refrigeración y Aire Acondicionado 1. La capacitación está pensada para las personas interesadas en aprender y aplicar los fundamentos para insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kW, heladeras familiares y comerciales, aire acondicionado compacto, automotor y split, freezers y cámaras frigoríficas. El curso comenzará el 23 de febrero y se dictará los lunes de 15 a 18 o de 19 a 22 horas. Se entregarán certificados de aprobación. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a los teléfonos 4-201-4133, interno 116, o bien al 4-222-6465. Fin de espacio publicitario. Sin filtro. Sábados de 19 a 21. Con Diego y Nahuel. Sin filtro. Comunicate. Búscanos en las redes sociales. www.fmlatecno.com.ar. Parte de la red de radios de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. La radio de la UTN, la radio. Comunicate. UTN, la radio. La radio. La radio. FM La Tecno, 88.3. FM La Tecno, la radio de la UTN. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Trincherita. Trincherita. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Don Gigu me contó que tenía un perrito petizo llamado Manito. Como era chiquitito le decían Cusquito, y de sus aventuras nos cuenta así. Bueno, un día a la mañana me tocó a mí. Mi mamá me agarró de la mano, me dio un pedazo de tortilla y un poquito de maíz tostado, recuerdo bien. Era un día medio nublado y me dijo, hijo, o agua, y como nos decía ella, a vos te toca hoy ir a cuidar los animales, las cabras, las ovejas, para el campo. Entonces yo salgo caminando atrás de los animales y un cusquito que teníamos, ese perrito petizo, nosotros le decíamos así, salió al lado mío, se me cruzaba de un lado para el otro, delante mío, y íbamos al campo, por supuesto, como dos compañeritos. Yo en esos tiempos tendría unos 8 años más o menos, pero me acuerdo tan patente como si fuera hoy. Los animales caminaban y caminaban, buscando por supuesto el más lindo verde para ellos, ¿no? Y así fueron y se internaron en un sunchiar muy grandote que yo ya no había andado por ahí. Y bueno, caminaban y caminaban y nosotros con mi perrito atrás, porque yo era el encargado de cuidar todo eso, que no pasara nada, que no se arrimara a alguien, se llevara un cabrito, un corderito. Bueno, al estar en medio del sunchal, me sentí perdido. Qué momentos esos, ¿no? Me traen recuerdos, ahora lindos, pero en esos momentos no era nada así. Entonces me quedé, no podía mirar el sol por la gran cantidad de nube que lo tapaba, y me quedé horas ahí esperando, y este animalito que estaba conmigo se quedó sentado mirándome. Bueno, más tarde pensaba que podía llegar la noche. Entonces me animé y le dije, bueno, Manito, vamos, así se llamaba. Y me miró y salió caminando adelante mío. Y yo por atrás no iba tan conforme para el lugar que él me llevaba, pero él sabía seguramente el destino y de tanto en tanto se paraba para mirarme y seguía al trotecito adelante mío. Y así me sacó de ese gran sunchial que había, que para mí era un monte

Luego de la nostalgia del Cusquito, ese perrito petizo que lo volvió a traer a su casa, a Don Gigo, cuando era pichón, perdido, andaba en el monte, y el perrito lo ha traído de nuevo. Eso que existe, que es real. Grande Manito, grande Manito, el Cusquito. La Vidala era de las voces quichuas, Muna sus caimanta. De tanto querer. Gracias, el de tanto quererte en castellano. Y después recordar a la mama. Eso es algo que ustedes ya saben, Don Gigu nos tiene malcriados. Don Gigu siempre está recordando a la abuela, ¿no? La abuela Juliana. Mi mama decía esas nostalgias en donde escuchamos a los nocheros santiagueños con La imagen de mi alma. Dos de los fragmentos que elegimos desde el disco Nostalgias de Santiago con la voz de Don Gigu. Este disco que está en un volumen 1 y ya nos están reclamando, casi exigiendo la segunda parte. ¿Se viene la segunda parte de Nostalgias de Santiago? Ojalá. Se está haciendo rogar. Puede ser. Puede ser. Lo vamos a ir intentando. Lo vamos a lograr, como logramos el primero. Así pasó el momento de nostalgias. Neri lo dice mejor. Seguro que lo dice mejor que yo. Así pasó Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. ¡Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui! Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a ti. Radio para entender. ¡Ay, Vidalita y Huacachiraquí! Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Mi asistente de producción, Oscar Rodríguez, muchísimas gracias. Te está trabajando con bronquitis desde casa, con antibióticos, haciendo lo que se puede desde las redes sociales. Nosotros manejamos Facebook desde el grupo Raíces de mi Tierra 2, desde aquí, desde estudio, y desde la salita de producción de casa está Oscar Rodríguez con Twitter, arroba raíces en la tecno, y me decía por acá que lo vaya pispeando. Así que abrimos también el Twitter por acá, ya vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Tratamos de estar en todas las que podemos. Estamos saliendo para Entre Ríos y para la provincia de Santa Fe. Don Gigu me va a contar a través de qué enlaces. Para saludar a los paranaenses en este sábado a la mañana, para saludar a los santafesinos, especialmente agradeciendo a Javier Zárate, que hace posible la replicación del programa en Paraná, y especialmente a Juliana Torresi, que hace lo propio para Gaboto, Santa Fe. Por supuesto, le mando un gran saludo a los dos. Desde Paraná, www.folclóricadelparaná, por supuesto, .com.ar, 107.9, la FM de Entre Ríos. Un abrazo muy grande a Javier Zárate. Desde Vanguardia FM, 101.7, de Gaboto, provincia de Santa Fe, también nos está recibiendo con todo cariño. Y le mandamos un abrazo muy grande nuevamente a este gran hombre, Julián Atorresi. Así es. Ay, qué linda foto que subió nuestro asistente de producción, estando replicando el momento de las nostalgias. en el bandoneón a Tilio Maldonado. Fuerza, Tilio, le decimos desde acá. Y puso una foto, puso una foto tocando el bandoneón y Don Gigo en la guitarra. Ahora, ahora se lo voy a mostrar, haciendo fuerza desde la radio, carancho. Muy claro. Bien. Un saludo para Alejandra Leyes, que está escuchando el programa. Buen día, Cari. Abrazote, Alejandra Leyes, que está desde Sáenz Peña, en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Un beso igualito para David Ibarra, que también nos está escuchando. Para Eva Mercedes, ¿es la de Colón? ¿De Colón Entre Ríos? ¡Qué lindo, Eva, que nos estés haciendo el aguante! Bien. Muy, muy contentos. Gracias. Por eso. Estamos, chicos, casi cerrando la primera hora de programa, pero no quiero despedir este primer momento de Raíces. Nos quedamos hasta la una, por supuesto, sin el primer estreno que tenemos para esta mañana. Lo nuevo de Illiapu, esta maravillosa agrupación chilena que va a estar presentando dentro de un tiempito nomás, Con Sentido y Razón, en el ND Teatro. En junio va a ser esto, el 19 de junio, cerquita del cumple de Don Shigu. Sí. Maravilloso el disco de Illiapu, sublime, superlativo trabajo, como nos tienen acostumbrados los chilenos. Uno de los grupos fundamentales de la canción latinoamericana regresa Con Sentido y Razón. Una producción con un fuerte compromiso en su tiempo, en la problemática actual de Chile, y con obras de los dos, Víctor Jara y Heredia, los cantautores Luzmila Carpio de Bolivia, Jorge Drexler de Uruguay, Silvio Rodríguez de Cuba, Joaquín Sabina de España, Violeta Parra, Alexis Venegas de Chile, y un poema de Gabriela Mistral musicalizado por uno de los integrantes de Illiapu, Luis Galdames, que es de Chile. Además de los jóvenes cantautores argentinos Rally Barrio Nuevo en Chacarera del Exilio y Marino Coliqueo con Nuestro Mensaje, dedicado a Matías Catrileo, militante mapuche chileno, asesinado por carabineros en el 2008. Illiapu tiene 40 años de trayectoria y en sus diversas etapas el cariño de su público ha sido siempre incondicional. En esta nueva entrega, la agrupación trasciende el género andino y se funde con la mejor cultura indo-latinoamericana de la canción. Esto, sumado al ingreso de Savia Nueva, dos nuevos integrantes jóvenes, generan una nueva brisa en su sonoridad, como una aplanadora trasandina y toda la fuerza de los Andes en su música y sus canciones. Voy a recomendar, desde Raíces de mi Tierra, este maravilloso estreno Con Sentido y Razón del grupo Illiapu, no sin antes recordar la masacre de los estudiantes que fallecieron, que asesinaron en Chile cuando pintaban paredes durante una protesta en Valparaíso. Fueron asesinados dos manifestantes chilenos cuando la manifestación en Valparaíso estaba llegando a su final. Los jóvenes de 18 y 25 años intentaron pintar con aerosol la puerta de una casa. El hijo del dueño apareció con un revólver, les disparó y mató a ambos. En el marco de las masivas protestas estudiantiles realizadas en Santiago y ciudades cercanas, dos jóvenes fueron baleados en Valparaíso por un hombre porque estaban pintando el frente de su casa. Uno de ellos recibió un disparo en el cuello y el otro en el tórax. Ambos fueron llevados con urgencia al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, pero los médicos no pudieron salvarlos. En tanto, la persona que ejecutó a los dos manifestantes fue detenida por la policía. 20 años tiene esta persona. Tras conocerse los hechos, los mismos dirigentes universitarios que convocaron las manifestaciones organizaron en Valparaíso un velatín, que es una ceremonia en la que se encendieron cirios para homenajear a los estudiantes asesinados. El ministro del Interior, Jorge Burgos, condenó el doble asesinato, anunció la designación de un fiscal especial para investigarlo, dijo: el gobierno no tolera ni tolerará acciones de esta naturaleza que pongan en riesgo la vida y a la vez garantiza el libre ejercicio de marchas que convoca la ciudadanía. Quien también dijo que el autor de los disparos no tiene ningún vínculo con la policía que vigilaba la manifestación. En el autor del crimen no hubo racionalidad alguna, sino una desproporción absoluta del medio empleado, es lo que dijo el funcionario. Por su parte, la activista y diputada por la Juventud Comunista Camila Vallejos repudió el asesinato de los dos jóvenes en Valparaíso, diciendo: queremos que se haga justicia, que se investigue bien lo que sucedió y que sea un aprendizaje para el país de que nada justifica estos hechos. Vallejos recalcó que en estos casos la acción de carabineros debe contribuir a que la manifestación social se lleve a cabo con seguridad para todos y evitar que se generen eventos violentos. La criminalización de la protesta social no nos puede llevar a que los ciudadanos civiles o carabineros valoren más la propiedad privada o el orden antes que la vida de las personas, expresó Camila Vallejos, una activista de la Juventud Comunista que sobre todo se ha dedicado a defender la educación pública en Chile, el Chile que tanto amamos y que tanto sigue luchando por justicia, incluso desde un lugar más lejano que en la Argentina. Lo decía siempre el gran Roberto Márquez de Illapu también, que nos felicitaba cuando en Argentina estábamos juzgando a los dictadores y él deseaba de todo corazón que en Chile pasase algún día lo mismo. Momento ideal para presentarlos a los Illapu con sentido y razón. Elegimos para este momento y para cerrar la primera hora el tema de Rally Barrio Nuevo, Chacarera del Exilio. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Descanso por los caminos. Se va la segundita, negro. Desganado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce el olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de guerra, me despierta en las mañanas. Esta pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. La carrera del exilio, de asumante es mi destino. ¡Nunca!